bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, se encuentran en la antesala de la pos recámara donde habrán de recibir todititita nuestra paranoia y piratez. En este más reciente bungalow de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 285, porque tanta maroma bien vale un brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, arrancamos el atasque sónico neuronal con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos brinda primero un polveado corte más sano cortesía de los Butthole Surfers con su tema Dust Devil, extirpado de su álbum Independent Warm Saloon de 1993, seguido como Can en Celo por otro corte de la misma producción, un tema que quizás se vio influenciado por la colaboración del vocalista con la banda Ministry 2 años antes para el álbum Salmo 69, Who Was in My Bed Last Night, que se traduce como ¿Con quién andaba yo jugando luchitas anoche? Suenan acá desde Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 285, porque tanta maroma bien vale un brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. regordeamos en presentarles nuestro Flush Flush Flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el Flush Flush Flush informativo, las noticias por ahí. La profesora, analista, opinióloga y protagonista de Pollitos en Fuga, Denise Dresser, confunde a Richard Gere con Gerardo Ruiz Esparza en una foto que se tomó el primero con López Obrador, dejando al descubierto la pasión que Denise siente hacia Gerardo Ruiz. Por ahí. Un jurado en Estados Unidos ordena a Bayer, tras comprar Monsanto, a pagar $2 millones a una pareja con cáncer que usaba el herbicida Roundup con glifosato, por lo que las ventas del mencionado producto se disparan en los supermercados en México, por ahí. Casos de demencia se triplicarán en 2050, alerta la OMS y recomienda comer más sano, por ahí. Maestros y maestras celebran hoy en su día enseñándola en casa. Hoy nos daremos ese gustito, confiesan por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro Flush Flush Flush informativo, las noticias por ahí. Y escucharemos a continuación el tema Real's Not Real, que recién estrena hoy la banda King Gizzard and the Wizard, desde su álbum Fishing for Fishies. Acá desde Clectomerlan Paranoias para Piratones, edición 285, porque tanta maroma bien vale un brinco, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM.

Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomero de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En Mixar Perspectivas, en esta ocasión llega hasta tus oídos, reseñando lo más reciente de la banda Proto Martyr, seguido del tema Jumbos. Acá desde Clectomero de Paranoias para Piratones, edición 285, porque tanta maroma bien vale un brinco por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Pegados como con semen al art rock. El LP debut de Proto Martyr es su primer lanzamiento de larga duración y este año acaba de reeditarse. No Passion, All Technique es un título deliberadamente inadecuado. Es mucho más punk que los registros que alcanzan, en gran parte porque la producción es gloriosamente cenagosa, como si la banda se grabara con un micrófono en Petra, aquella misteriosa ciudad esculpida dentro de una roca, donde Indiana Jones encontró el Santo Grial. Sin embargo, Proto Martyr suena con mucha técnica, introduce numerosos elementos dignos de la más alta sala de grabación, en los que la banda se sigue perfeccionando. Sin duda, te volarán la cabeza las voces caóticas de Joe Casey dentro de todo ese rock gótico despreocupado y no vayas a decir que esto es indie, porque el indie no existe. Esto es post-punk, más pegado como con semen al art rock. Solo tienes que escuchar esas guitarras súbitamente vengativas, las líneas de bajo rebotando sobre tu testa, las baquetas violentas encima de la batería en estilo de ataque. A pesar de esto, los escuchas de No Passion, All Technique del 2012, año de su primer lanzamiento, no habrían tenido ni puta idea de que Proto Martyr sería la mejor banda de rock de la década del 2010. No habían tantas indicaciones ahí y sin embargo lo fue. Sé que la banda todavía toca Feral Cats de vez en cuando en sus conciertos, pero el resto de este álbum rara vez ve la luz del día. Puedes intuir el por qué eligen esta canción para sus debrayes. Un preámbulo de batería distintivo, una guitarra insólita de riffs escandalosos, de héroes del rock y esclavos supremos de la diversión. Todo en medio de gloriosos coros melódicos, es punk rock, nena. Este track es el primero de una increíble serie de tres al final del listado de las canciones en No Passion, All Technique, precedidas por How He Lived After He Died, que es simplemente como tener un gusano en la oreja fraguando toda la cerilla y el mal gusto de la música nueva, sanándote como con terapia larval, en una hermosa melodía vocal que no terminará hasta que inicien las guitarras ruidosas de Wine of Ape. Entonces sentirás la sensación de las larvas estériles criadas en laboratorios especiales de las moscas llamadas Joe, Greg, Alex y Scott, diseñadas todas para limpiar los tejidos necrosados y muertos en tus orejas sucias. A pesar de lo que mucha gentuza diga, no creo que Joe Casey suene igual que Mark E. Smith. Sin embargo, es difícil negar que Too Many Jewels esté llena de sonidos smithsonianos que desde entonces han sido refinados por la actuación en vivo de Casey. Desearía desesperadamente poder escuchar esto grabado a una determinación más alta. Tal vez algún día hagan una expedición en una locación más ruda, como grabar un punk más salvaje, probablemente en Vietnam, de la mano del ex boina verde Rambo o algo así. En cualquier caso, este re-debut debe ser escuchado. Cualquier fan merece auscultar el trabajo de una banda excepcional, incluso antes de su mejor momento, o quizás no. Mixer López. Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se abre paso entre la maleza de nuestro patio trasero montado en una motocicleta, haciendo heces hasta pintar el suelo con sus llantas, frenando para llegar a la puerta y escupir entre saliva y sangre a ni más ni menos que la banda Derby Motoreto Burrito Cachimba, oriundos de Sevilla, quienes han llegado para saltar el panorama musical ibérico a navajazos, sin tener miedo de represalias y con un caldo de cultivo en el que la tradición andaluza se combina con la psicodelia más atemporal, sazonando una receta propia, la quinquidelia, donde consideran que lo quinqui es una metáfora de lo existencial, es sacarle la navajilla a la vida y quitarle los oros antes de que ella te los quite a ti. Desde su álbum homónimo, un primer álbum, un navajazo sónico rápido y directo que te atraviesa por entero, se viene vertiginosamente el tema Aliento de Dragón acá por Eclecto Miroland Paranoias para Piratones, edición 285, porque tanta maroma bien vale un brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hey colegas, somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba, y queremos saludar a todos los piratones que escuchan Eclecto Miroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. E invitaros a que escuchéis Aliento de Dragón. Pertenece a nuestro disco Derby Motoreta Burrito Cachimba, disponible en todas las plataformas. ¡Su, su, su! We'll be right back. llega Solamente Soul, asoleado en este asilo. Charles Bradley, un cantante muy subestimado, comenzó su carrera en sus años 60 y solo logró hacer 3 álbumes. Pasó la mayor parte de su vida cantando en pequeños bares. Su voz es legendaria. Y pensar en la cantidad de talento que hay por ahí, completamente desconocida y que nunca podrá conocerse en grande. Charles Bradley, un cantante estadounidense cuyas actuaciones y su estilo de grabación fueron consistentes con el enfoque de revival de su sello principal, Daptone Records, celebrando la sensación del funk y música soul de los años 60 y 70, un estilo que ya otros han opinado hace eco de la evocadora entrega de Otis Redding. Llamándose a sí mismo el águila que grita del alma, Bradley fue sujeto del documental Soul of America, que se estrenó en South by Southwest en 2012. Suena el tema World Up in Flames, acá para Clectomero Lampanoias, para Piratones edición 285, porque tanta maroma bien vale un brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7. FM. Entrega doblada de Solamente Soul, asoleado en este asilo. Michael Kiwanuka está dolorido, su voz asolada por el dolor y la desesperación. Sangrando, estoy sangrando, canta en Cold Little Heart, el extenso tema de apertura de su nuevo álbum Love and Hate. Este es el lamento gutural de cantantes como Isaac Hayes y Sam Cooke, donde se escuchan los remordimientos del arrepentimiento en cada nota y letras exasperadas. Sin embargo, Kiwanuka, un joven de 29 años de Londres, canta como si hubiera estado aquí antes. Es como si estuviera aprovechando un tormento personal más allá de sus años. Cold Little Heart emplea el mismo sonido orquestal que Hayes usó en Walk On By, hasta la introducción extendida, los gemidos corales y las cuerdas emotivas, y toma las señales de Pink Floyd como una pista masiva de tres partes que se tambalea entre el rock y el soul de los 70s. Suena acá por Eclecto Miralan Paranoias para Piratones, edición 285, porque tanta maroma bien vale un brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Can't stand Y ahora los pilones piratones. Tomatoland Paranoias. Sexo en el Oxxo, en exceso, con un marcatextos.